Hola, ¿qué tal? Furiadictos, furiadictas, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Furia de Radio, emitiendo en onda libre desde las colinas de Irala, en la Irola Irratia, 107.5 FM. Os saludamos incultamente yo mismo, Furia, mi compañero Iván Terrazas, aquí a mi izquierda, como de costumbre, y Joseba Arteche a los mandos técnicos. Esto es Furia de Radio. Bueno, Terrazas, una semana más aquí, ¿no? Lastillón, furiosas y furiosos. ¿Qué tal? Aquí otra semana. No os hagáis, tenemos aquí gente, nos has traído a personal aquí a... Tenemos estudio lleno, llevamos unas cuantas semanas, ¿verdad? Bien acompañados. Sí, bueno, pues nada, tenemos aquí hoy, nos has traído gente, ¿no? Cuéntanos. Sorpresitas, pues tenemos aquí al pedazo de grupo Bilbo Tarra, aquí a los Radio Crimen, un pedazo de grupo con los que hablaremos largo y tendido ahora. Exactamente, tenéis un pedazo de grupo. Yo voy a vender los solo al momento, está Luisito aquí. Solo ha venido al momento un pedazo, parece que luego los más pedazos vienen luego. Bueno, ¿y qué más tenemos, Terracitas? Cuéntanos. Bueno, pues también tenemos muchas sorpresas en el programa. También tenemos, aparte de Radio Crimen, tenemos una grabación de aquí del compañero Iñaki Furia, que se ha desplazado a Ciudad Madero, ha estado por los madriles en el Potential Hardcore. Sí, eso ya la semana pasada ya contamos. Sí, pero bueno, vamos a poneros la grabación, ¿no?, de tus andaduras, la segunda parte. De este programa que hemos venido a bien llamar Punk Ibérico Antifascista, segunda parte, True Party. Y bueno, pues os dejaremos una grabación que hizo aquí el compañero Iñaki en el Potential Hardcore. Hablará con Fernando, que es de Potential Hardcore. ¿Con quién más? También con Complo Soviet, Ansia Viva, Muñecas Hinchables, Sucio 13. Vamos. O sea, un programa cargadito de punk. ¿Tú crees que el punk es antifascista, verdad? Tiene que serlo. Debe serlo. Pero, ¿tú qué opinas, Luis? Es obligatorio. Obligatorio. No, yo creo que sí. Vamos. Que no vaya de todo, como en todos lados, ¿sabes? Vale. Pero obligatorio debería ser, vamos. Pues nada, ¿qué? ¿Arrancamos? Arrancamos. ¡Dale! Un saludazo ahí desde Castellón de Otuerto para Furia de Radio, Irola y Radia. Bueno, un saludaco desde Castellón, un abrazo, Peña y Furia de Radio. Lo peor en la sonda. Bueno, pues este era el Gamba y sus aerotuertos. Ha dicho lo peor y las ondas. Sí. El Gamba y sus aerotuertos, que ha encontrado trabajo, creo, y entonces fue a buscar trabajo y le comieron lo de abajo y entonces no ha podido estar como se esperaba con nosotros, pero bueno, nos ha mandado este regalito. Es un detalle del Gamba y sus aerotuertos. Aerotuertos es una banda potente que ya la pondremos por ahí. No sé si conocen aquí Luisito a Aerotuerto, una banda... En castellonense es muy potente. Voy a quedar de puta madre. No, ni puta madre. Llevan años ya. Son potentes, no te preocupes. Bueno, pues vamos a hablar un poquito con Radio Crimen, bueno, con Luis de Radio Cacho, Crimen, luego hablaremos con un cacho de Radio Crimen, luego hablaremos con Radio Crimen más completo. Sí, los señores mayores vienen a su bueno, los señores mayores, vale, o sea que tú eres de los pequeños, bien. Bueno, la primera pregunta que quería haceros yo, bueno, vosotros sois una banda relativamente joven, ¿no? Formada en el 2012. No, en edad. Sí, eso es la segunda parte de lo que voy a decir, que es decir, banda joven, pero no de integrantes jóvenes. A mí me mola porque soy el más joven. Quiero decir que, bueno, que sois gente ya experimentada, pero vamos, que la banda como tal está formada en el 2012. Entonces, bueno, la primera pregunta que os quería hacer un poco es qué os llevó a hacer este proyecto, ¿no? Viendo otras bandas como Ratzinger y Carniceros del Norte y tal. Sí. No, pues un poquito, a ver, ¿por qué empezó? ¿Por qué creasteis este...? Mira, yo... Con Javi y yo, vamos, teníamos una banda bilbaína que se llamaba Slam, pero de hace ya la pila de años, ya, demasiados, para recordarlos. Y luego yo me piré a vivir fuera y tal, estuve en Vigo, en Madrid y más, tal, y luego al volver me volví a juntar con Javi, que es un colega mío desde los 5 años, o sea, del barrio, como los punquitos ahí. Y pues nada, pues volví a retomar un poco el punk. Él estaba con Ratzinger, ya tenía su faceta más hardcore, más punk ese y tal. Buenas tardes. Hecha. Opa, ahí. Hecha. Bueno, viene aquí la segunda parte de... Otro cachito más de Radio Crimen. Pero bueno, vamos a... Ahora estamos contigo. Sí. Vale, no, síganos pues un poquito, Luis, contándonos. Volvimos Javi y yo con la idea de hacer esto. Yo tenía algunos que no pongas nada de gato. No pongas nada aquí en la mesa, gato. Eres un lioso. Es que vamos a ver, esto es una entrevista seria. Yo te quedo callado, coño. A ver, retomo. Por primera, este tío le odio mucho, pero sí, bueno, aparte también, de todo eso. Pues nada, Javi y yo empezamos a hacer un poquito de la cosa, pillamos un batería a un colega David así para hacer algo, se volvió a parar, luego al final al señor este que tengo aquí a la derecha, el señor es decir, a Gato, pues le lié yo con un grupo que tenía en Vigo que se llama Disturbio 77, hicimos un concierto para unos presos galegos y le lié a tocar el bajo que llevaba 8 años o 10 sin tocar, algo así. Y luego, después de un tiempo, entró Dani también, joder Gato, estate quieto. Luego entró Dani, que Dani era un colega que hacía un fanzine, hacía 20 años también que nos conocíamos. Uh-huh. Y luego al final, por Gato, llamó a Charlie. Más o menos fue así la historia, uh-huh, ¿no? Así resumidísima, en unos cuantos meses, algo así. Yo tenía algunas cancioncillas ya que en su día iban a ser para un guerrilla, pero que al final me vine para acá y se quedaron en nada. Y Javi también tenía algunas cosillas suyas, que igual para Chingues no le cuadraba más con su estilo, ¿no? Nosotros uh-huh, más por rockeros quizás, ¿no? Digo yo, ¿no? Y bueno, teniendo ya algunas conciencias para empezar a trabajar un poco. Luego ya teníamos toda la música hecha y cuando vino Charlie, pues ya metió sus voces y las cosas. Bueno, ahora que acaba de llegar aquí el compañero El Gato, quiero decir que este muchacho yo creo que de mí no se acuerda, de Furia, pero me conoce. Tienes que compartir micrófono porque solo tenemos uno. Encima, me cago en puta. Es una radio libre, autogestionada. De babas de Luis, seguro. A ver, baba de caracol. Pones aquí en el centro, que esto se está yendo de sonido, que te cagas. Así es. Sí, bueno, tú no sé si te acuerdas de mí, pero yo a ti. Me suenas sí, muy bien, pero. Sí, las primeras esposas que trajeron a ti de Londres te las traje yo. No sé si te acuerdas, en un concierto de los RIP. En el año 80, 86, así, me pediste unas esposas de Londres y te las traje a ti. Por medio de Angelillo, claro. La colega de Sergio y gente de Romo y así, tal y cual, Popeye, Chuza, por cierto, me han dicho que tienes que hacer también mañana no sé qué día tienes que hacer una, el chinche me ha dicho que tienes que hacer una, no te escapes que tienes que hacer una mudanza, una hostia, también me ha dicho. Joder. O sea, que eso me ha dicho que se ha dicho, nada, Que estoy contigo, a mí no está saliendo las ondas. No puedo ver, no puedo nada. Bueno, en fin, vamos a seguir un poco haciendo radio como es debido. Aquí el compañero llega un poco tarde, pero bueno, esto nos ha creado cierta descontrol, pero no pasa nada. Así que, bueno, Terrazas, te paso el turno. Dales un poco de stop a esto. Bueno, pues vamos a... Bueno, pues vamos a desgranar un poquito los dos discos que tienen. El primer disco que se llama Mátame, creo que he leído por ahí que dijo, no sé si fue una tal Lucía, la fotógrafa, ¿no? Que sacó la colega vuestra. Me gustó mucho, lo que dijo de vosotros. Dijo, Radio Crimen suena a punk rock asesino, añejo, nocturno y de calle de atrás, envuelto por la necromántica voz de Charlie. ¿Os gustan los callejones a oscuras o qué? Por supuesto que sí. ¿Soy ratas de Vizcaya? Por supuesto que sí. La nocturnidad en la lebosía me cuando mula, ¿no? Sí, me gusta, sí. Y también eso lo hizo Lucía porque ella hace esas cosas bien. Nosotros no habríamos sabido decir eso, ¿sabes? Es la fotógrafa de todas las cosas. Nos cuida mucho Lucía, sí. Esto se ve bien. Bueno, ¿y cómo va vuestra...? Bueno, porque vosotros empezaste en 2012, ¿no? Pero bueno, tenéis ya cuantos trabajos, ¿no? Y tenéis, bueno, y muchos bolos y tal. Va bien, va de puta madre. Lo cierto es que, ¿no? Empezamos rápido y fuerte porque sí, por eso. Ya no tenemos 15 años. Y no sé qué ha contado Luis, yo acabo de llegar. Pero me ha contado mucho, un poquito. Un poco más, sí, te ha puesto a parir, pero vamos, aparte de eso, no. Nuestro primer disco salió a la calle el día del primer concierto que dimos. Y fue mi cumpleaños, 26 de julio. No os importa eso, Luis. Ah, pero eso no sabemos, no sabemos, me acuerdo. No, sí, sí, eso. Hay buen rollito, como veis, ¿eh? Ese, hostia, sí, porque ha llegado el primero, entonces eso. De ahí viene la canción Amar Mata. No. ¿Cómo surge? Que ve que estoy quedando, que eso se ve y se viene. Se va y se viene. Sí, bueno, no importa. Tú, mientras nos escuches, tú le mandes el micrófono. Que escuche, no se escucha, no te preocupes. Pues eso, empezamos rapidito porque queríamos hacer algo rápido y fugaz. No estar en el local metidos 4 años sin hacer nada. Y fue temas medio preparados cuando llegué yo. Las músicas. Se metió las rápidas a todas las letras a toda hostia. Exactamente lo que acabo de contar. Continúa. Para que no miento. Déjale, joder. Y a lo que te voy. Pues llegó tocamos un día a las 11 de la noche en fiesta de San Ignacio y a las 9 de la tarde llegaron los discos. O sea que fue ir a recogerlos, sí, mortar el merchan y subir a tocar. Sí. Tita. Uh-huh. Un año después, segundo disco. Lo mismo, rápido. Acabar de grabar un disco y preparar el siguiente. Y ahora estamos preparando ya el tercero. Que vaya todo rápido. O sea que, ¿para cuándo tenéis pensado sacar el tercero? Hemos pensado grabar en febrero. Y pues si todo va bien, pues marzo, abril más o menos, ¿no? Estoy poniendo nerviosísimo, me cago en todo lo que sea. Tranquilo, tranquilo. Bueno, vamos a ponerte para que se calme aquí un poco, bueno, Luisito. Vamos a poner un poquito de música. Vamos a poner un tema, porque está poniendo muy nervioso. Y vamos a poner un tema a los chicos. Ya no quieren llorar. ¿Qué? Llorar, ¿no? Llorar. Sí, no quieren llorar. Ni los chicos ni las chicas. No quieren, nadie quiere llorar. Venga, y ahora van a coger todo lo que quieran. Bueno, pues estos eran Radio Crimen, los chicos ya no quieren llorar, uno de sus temas punteros. Y nada, nos ha entrado aquí en el entretanto Charlie, el cantante de Radio Crimen. Muy buenas. Es que estos andan un poco... Vienen a cachos. Viene uno, luego viene otro, y luego viene otro. El punk es así, tío. El punk ya lo viene es así. ¿Qué coño el punk es así? Esto, gilipollas, así. Ah, bueno, nada, che, tío. Siempre somos igual. Puto, igual de mierda. Somos unas divas. Bueno, pues nada, comentanos un poquito. Te vamos a poner un poco al tanto. Tus compañeros nos han explicado un poquito la historia vuestra, de cómo os juntasteis, venís de otras bandas, una banda relativamente nueva, pero que a la vez cuenta con mucha experiencia ya de otras bandas anteriores, ¿no? Los integrantes y tal, que ya tenéis experiencia, ¿no? Que decir, ya sois, vamos, que no sois unos chicos, unos críos, vaya. Eso es, más que nada la experiencia viene dada por eso, porque en el fondo ya son muchos años los que llevamos dando guerra, somos viejetes. Sí, pero sin embargo ha sido una propuesta un poco fresca, lo que sea, ¿no? Por lo que sea ha tenido su, bueno, no sé, su respuesta entre la gente aquí en Euskal Herria, ¿no? Sí, y pregunta sobre todo que también fuera de Euskal Herria también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Está funcionando muy bien y yo creo que en parte es debido a que eso, después de mucho tiempo, normalmente en una trayectoria musical siempre vas buscando evoluciones o buscando nuevas vías, pues tocas bastantes palos. Igual ahora nos ha llegado el momento en el que queríamos un poco volver a los orígenes. Yo no me he ido nunca de ninguno. La frescura está ahí. La frescura puede estar ahí. Ya. Yeah. Bueno, tú, Charlie, vienes de los Carniceros del Norte, ¿no? Estoy en ellos también, sí. ¿Estás? Sí, los Carniceros siguen funcionando. Ya. Sí. Bueno, también en el disco de Antecedentes contáis con la colaboración de Placi, ¿no? De Segismundo Toxicómano. Para el disco, para este disco nuevo. En el primero también, ¿eh? En el primero también. Sí, es que es un siempre estaba ahí. Sí, es un muy colega mío hace muchísimos años y luego es colega de la banda también. ¿Sabes? O sea, los conocieron y tal, y le mola el rollo y nos aporta siempre. O sea, que estáis en la misma productora. Sí, pero bueno, Segis, no seré yo el que te dé la noticia. No, bueno, se han disuelto, ¿no? No, hacen el último bolo en Navidad ese de Gasteiz. Ajá. Es el último bolo. Sí, pero sí, vamos, estamos en misma producción. Ya. Y bueno, ahora estáis con Wilma Producciones, ¿no? Que compartís, es una agencia, ¿no? De managers de Baracaldo. Sí. Y también, bueno, lleva grupos como Segismundo, Hamlet, GBH, Gatillazo. Bueno, ahora... ¿Estáis contentos o qué? Sí, sí, sí. Aparte, muy contentos. Es colega. Álvaro sí, nos lleva muy bien. Es que es colega. Es uno más. Claro. Uno más. O sea, de la familia. Sí, cada cual sí. Tiene su papel. Este sí. Canta y Álvaro, pues, nos lleva con los vuelos. Sí. Muy sí. Bien, a gusto. Sí. Y lo hace muy bien, lleva muchos años en esto, tiene mucha experiencia. Bueno, la canción que hemos oído, esta de Los chicos no quieren llorar, es un... Ah, vamos, tiene mucha repercusión, no hace falta más que ver las reproducciones que tenéis en el YouTube. Sí, la verdad que sí. Sí, bueno, todas las bandas tienen normalmente uno o dos temas que son las puntas de flecha y Los chicos es uno de ellos. A veces no sabes tampoco cómo funciona esto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estás fabricando temas, sí que hay algunos que de entrada ya notas que traen algo especial sin tenerlo claro hasta que no lo ves en hoja, que pues eso, ¿no? Que te emociona a ti. Entonces, este era desde los dedos que al principio se veía que tenía mucho enganche. Me gusta mucho a los niños pequeños, a los hijos de los sí, ¿no? O sea, que tenéis sí, público de todas ese, edades, ¿no? Es un gran, sí, es un gran termómetro. A los niños es una puta movida, tío, que nos quedamos flipados. Niños, nos referimos a niños de 4 años. Niños de 4 años, sí, colega. Sí, que lo canta. Mira, el otro día estuve en Barcelona. Tenemos una colección de vídeos de WhatsApp mandados por padres, de hijos. Y una pareja que vive al lado de esta y tal, y quedamos para tomar unas cervezas y me dijo que el crío era súper fan y que ya había llevado el último día del colegio, les había puesto, pues poned cada uno que queráis de música, o sea, que ya tenía el chaval 6 años, 7, y él puso el vídeo de Los chicos no quieren llorar, imagínate en el colegio flipando los niños de 7 años. Sí, claro, pues, podría ser hacer una especie de pirrisita por Roche Punky, ¿no? Una cosa así. yo no sé cómo tomarme eso, ¿sabes? Pero bueno, tiene mucho sentido ya después de las veces que tocamos en fiestas y sitios en los que hay horario infantil y sobre todo a la tarde, en la hora de la prueba y así rulas por ahí. El otro día le comentaba a Álvaro que igual habría que buscar algún tipo de sponsor de esto, como tú comentas, porque es una barbaridad el complejo lechero que te entra a veces con el tema de los niños. Sí. Sí, el directo se nota un montón de esa canción. Esta hay un par de días más, esa Marmata, que la gente le llega bastante rápido y fácil, bien. Hostia, la Marmata también es una canción también. ¿Que vais a morir de amor vosotros? O... ¿El amor ¿qué piensas? ¿Que el amor mueve el mundo? Varias veces. El amor más mata al mundo, igual. ¿O el mundo lo mueven los hijos de puta o qué? El mundo lo mueve el dinero, pero sí que es... Bueno, sí. Hay gente que ama el dinero también, ¿sí? O sea, que es una cosa. Vamos, pero que no vais a morir de alcohol ni nada, eso, como Iñaki, ¿no? Oye, chaval, cuidado con lo que dices. Que quiero que me dures muchos años, no te preocupes. Eso. Bueno, vamos a conversar, vamos a hacer una pausa y vamos a pasar por teléfono, que tenemos aquí a un compañero, otro punk también, Víctor, de los Natizo, de Huesca, que, bueno, quería estar en este programa también y, bueno, y queríamos nosotros que estuviese, por supuesto, y pasar un tema suyo. ¿Estás por ahí, Víctor? Buenas noches, sí. ¿Qué tal? Hola, Víctor. Soy Gato. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo? Aquí estamos con los Radio Crimen en estudio y nada, tío, que, bueno, nada, nos cuéntanos un poquito de tu banda, qué estáis haciendo y tal. Pues nada, estamos ensayando, vamos tocando, vamos haciendo cosas. ¿Disco y grabar y eso? ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis? Pues se supone que estamos de promoción del segundo disco, pero tampoco es que estemos promocionando mucho y vamos haciendo cosas nuevas. Bueno, lo de siempre, de ir haciendo. Bueno, pues nada, tío, queríamos pasar un tema tuyo y nada, pues dinos tú qué le vamos a poner y preséntanoslo, pues, como es debido. Hay que poner Nada que perder, que es una canción muy bonita. Muy bonita. Y eso, es del segundo disco y no sé qué queréis que diga. Aprovecha para decir lo que quieras. Bueno, antes que hablabais de que el amor mueve el mundo, no, lo que mueve el mundo es el miedo. También es verdad. Vale, también. Ya la he echado. También es verdad, también sí. Es verdad. Bueno, pues nada, Víctor, tío, un placer tenerte aquí en Furia de Radio. Sí, y sabes que... Encantado de que esta conversación tan profunda. Sí, sí, un debate contigo, Víctor, El miedo no mueve el mundo, lo para, que es la putada. Si no habría tanto miedo... Este no haga ni puto caso que ha llegado tarde. O sea, que la gente va a trabajar porque... No nos hacemos responsables de eso. En absoluto. Disidentes. En absoluto. Bueno, pues... Ni de las mías tampoco. Vamos a poner un temazo aquí de los Natizo. Un placer, Víctor. Venga, nada que perder. Saludos a todos. Saludos. Venga, Víctor. ¡No tenemos nada que perder! Nada que perder, no tenemos nada. Bueno, pues esto será Natizo, desde Huesca, el Víctor, un placer tenerla aquí en Furia de Radio, nos ha mandado este temita. Pasaremos más veces que Natizo, porque nos gusta mucho, o no me gusta mucho a mí, a Terraza no sé si le gustan, pero me importan pijos, lo va a pasar de todas formas, o sea que da igual. ¿No Terrazas? ¿Sí o no? ¿Te vas a enfadar? ¿Para qué? ¿No te vas a enfadar, no? No, hombre, no. Me es que es muy bueno, además, Natizo. Sí, ¿te gustan? ¿Los ases, conoces? Son colegas míos. Ah, sí. Me dije que es mi amigo mío, guitarra. Ah, vale, pues mira, puta madre. Mira, pues sí, me mola mucho. Y os queremos preguntar, a ver, cómo viene el año, porque hemos estado hablando un poquito del nuevo disco que estáis sacando, para cuándo lo vais a sacar, y qué tema de bolos, cómo está la escena en Euskal Herria. Pues ahora nos queremos dedicar un poquitín a preparar estos temitas, o sea, vamos a parar un paroncito un poquito. Justo empezamos. Hoy empezamos a trabajar y además somos vecinos porque está aquí, la lonja está aquí abajo. Así que ensayáis al lado de Lisarbés, ¿no? Sí. Aquí, que son hermanos de Lisarbés. Sí. Compartimos con Ratching el local. Paramos de momento, paramos directos y trabajar para grabar a primeros de año. O sea, para primeros de año os queríais ya... Entrar en el estudio. En febrero queremos entrar más o menos, es de lo que hemos hablado. Ya lo has contado, Charlie. Sí. Grabar a primeros de año y luego en verano supongo que tendréis un montón de bolos y tal, ¿no? Como todo... El año que viene está por ver. Ahora mismo estamos cerrando bolos en mayo. En mayo. Igual hay alguna sorpresilla ahora por Navidad, pero ya veremos. Y bueno, ¿qué opinión os suponen los festis estos gordos? Bueno, es que el otro día estuve hablando con Lorenzo de Lorenzo de Sucre en Madrid. Y bueno, pues tienen cierta una opinión un tanto chunga de los festis gordos estos, tipo Viña Rock, estas movidas, ¿no? No sé qué opinión os merecen a vosotros este tipo de festis, ¿cómo lo veis? Yo he trabajado mucho en esos festivales. Luis es el que más criterio puede tener porque ha estado en las tripas. Por ejemplo, este año he sido regidor de un escenario del Viña Rock. Entonces, claro, como trabajador, para mí es un trabajo, sin más, no entro en más. Si me llama Lola Flores para ir de pipa, voy con Lola Flores. Es un trabajo. Sí, llega. No sé si me explico decir. Entonces, luego, como público, como yo no estoy como público, pues estoy ahí trabajando, yo no entiendo cómo los chavales aguantan 3 días esas condiciones muchas veces. Los chavales, digo, porque realmente es gente joven, ¿no? Lo que suele ir más. Entonces, por un lado, está de puta madre para los grupos, igual para nosotros y tal, porque te puede ver gente que normalmente no te ve. Va a ver a otros grupos, obviamente, y oye, tienes tus 55 minutos, tus 40, lo que te dejen, para darte a conocer a una gente que normalmente no te iría a ver. Por otro lado, pues, ¿qué quieres que te diga? Si te gusta un grupo mucho, vete a verlo en una sala. Yo soy de sala. ¿Sabéis? Los festivales no me molan una mierda. Es que, a mí 300 personas como mucho. No sé, que te llegue la música a los pulmones. Bueno, lo que pasa es que los chavales van ahí también a pasárselo bien y tal y cual. Y se de fiesta, echar un polvo, se mete a drogarse, a borracharse, a follar. Yo lo veo, porque yo trabajo en ellos. La misma banda en un local para 200 personas o para 50, me puede gustar un montón y verlo en un festival y no gusta una mierda. A ver, es que es lo que te quiero decir. O sea, tú en un festival de ese tipo, realmente vas ahí a cantar las canciones de que ya sabes, ¿no? O sea, no sé si me explico. Ay, ojo el gorio, yujo, ¿no? Sí, Fiestuki, sí, sí, ¿sabes? Sí. Pero no vas a ir a... Y luego estás tú en medio, que puedes conocer algún grupito, porque estás por ahí de borrachera y, ah, pues mira, estos me han hecho gracia, yo qué sé. Solamente salir en el cartel, con la publicidad que hacen, ya te hace promoción. Desde el punto de vista de quizás de los grupos... Siempre se los morros, coño. Españolos. Está muy sensual. Ahora ya se me ha ido. Ya más de pagas. Déjale que hable, coño, voy a decir una cosa seria, hostia. Iba a decir algo serio, pero se me ha... Desde el punto de vista de los grupos hay una, creo yo, una crítica generalizada entre la mayoría de las bandas que no van o no vamos a ese tipo de eventos en los que los carteles son casi siempre las mismas bandas. Claro. Eso es lógico, entiendo, desde el punto empresarial que siempre está ahí, esta palabra choca directamente con mucho de la filosofía que nos mueve a casi todos. Entonces, quizás ahí es donde se encuentra esa ruptura bestia, ¿no? Pero es que si para montar algo tan gordo hay que mover mucho dinero, mucho trabajo, y entonces, quieras que no, yo, no sé, a veces me pongo también en el lugar de peña que sí acabas conociendo, cercana, que organiza festis más o menos grandes, y creo que muchas veces es injusto con ellos, porque en el fondo... Hay de todo, joder. Lo que es interesante es que hay de todo. Se tiende siempre a criticar de alguna manera, creo yo, y ya te digo que todo desde fuera. ¿Para qué hablar bien si puedes hablar mal? Eso está claro, ¿sabes? La única movida es de que, o sea, el festival no es... el concepto grupo, ese concepto de poner nombres en un cartel que llamen para que la gente vaya. Y luego, lo siento, así, no soy yo el que hace esta ley. cuanto más chicas vayan, mejor, porque las donde van chicas, van chicos. No, no, es así, joder, yo curro en el Viñarrobe, curro antes del festival, y, ¿qué? Pues esto está así, traes a Manu Chao porque trae el rollito tal, y claro, donde va una chica, va un chico detrás. Así, así va, o sea, así, así de cutre. No, una chica van dos chicos, ¿verdad? Es que es la puta verdad, o sea, es que así funciona, ¿sabes? Es un poco el viejo truco de la camarera que está buena, ¿no? Lo siento, no es mi forma, no es... Yo que lo digo es que es así, o sea, es que se ve así. Entonces, claro, procuran llevar ese tipo de rollo. Por ejemplo, no voy a decir nombres porque conozco muchos. Yo conozco de grupos que cobran un caché de la hostia y se los pagan los festivales, y los festivales hay 40.000 personas viéndoles. Luego hacen una gira de salas y meten 50, porque están quemados. O sea, la gente no va a ver el bolo, ¿no? Como yo toca Yuka Saps y voy ahí como un... ahí me sé todas las canciones. La gente va al Golgorio. Bueno, yo quería comentar una cosa a cuenta de esto de los festis, ¿no? Vamos a ver. En los festis estos, claro, los grupos suben mucho el caché, porque claro, ahí se saca mucha pasta y tal y cual, ¿no? Mm. Que en fin, esto no acaba influyendo en que también los grupos luego suban su caché para tocar en salas, o incluso para tocar para bueno, hay grupos que igual luego en eventos solidarios o como quieras llamar, ¿no? Pues igual tocan por la fly o lo que sea, o se amoldan, pero es decir, no, este tipo de festivales no acaban subiendo, no lo que sé, sea la ley de la oferta y la demanda. O sea, si el productor, tú has cobrado un pasto en un festival y el productor hace una sala pequeña, pues sabe lo que hay y la gente no es tonta, no quiere palmar dinero. No, claro, por entonces, eso te decía, pero si los grupos al final, decir, que si no, si eso no acaba llevando a que haya menos bolos en salas, te puedes subir el caché desde el punto de vista que eres más conocido y puedes llevar más gente, es lo único, y que puedes ir a una sala de 500 personas en vez de una de 100. Pero el caché en sí, mira, pues yo en mi mismo local... No, lo que quiero decir es si eso no influye en que al final haya menos bolos en salas pequeñas, como decís, que son, por supuesto, mucho más... Pero es que yo no creo que esas chavales vayan a ir a ver a las salas, ¿entiendes? Ya. ¿Sabes? Ya. Es que no creo que un chaval vaya... Un chaval es la forma de hablar, ¿eh? Un chaval vaya 12, 15 pavos para ir a una sala a ver una hora y media de un bolo, porque no es ni siquiera muy fan, a que la palabra sea un poco ridícula. Es más del rollo del Holgorio, pues vas al bar, como te ponían antes Sarri Sarri en todos lados, pues te tocan Sarri Sarri en la fiesta de tu pueblo y lo bailabas y qué guay. Pero no eras igual fan de Cortatu, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé. No sé si me explico más. Perfectamente. Pero Luis, te mira, es que ricasco, porque estoy fumado. Acaba todo siendo... todo acaba siendo estructurado. Por desgracia, tendemos siempre somos animales como acostumbrados a que todo esté estructurado para estar tranquilos. Entonces parece ser que esto, de alguna manera, se ha estructurado así. Los veranos se llenan de festivales y los inviernos hacemos salas. Y es un poco... Entras en ese circuito, estás en el camino adecuado, por decirlo de alguna manera. Exactamente, sí. En invierno no tocas en salas, en verano no te llaman. Exactamente, no sí. Te comes, correcto, sí. Es la gran desgracia del ritmo que lleva el mundo. Espera, que nos quería comentar algo, Luis. Sí, creo que... Mira, tengo un ejemplo que... Mira, yo este año con el Viñarrock. No voy a decir cachet ni nada, porque no, son cosas ahí, ¿no? Pero bueno, suelta ahí, sácalo todo el vinagre. Bueno, creo que fueron Pennywise. Pennywise. Creo que sí. Tú si vas a Viñarrock, te aseguro que vas a ver a Pennywise. Porque los demás eran, bueno, otros grupos y ya está. Tal, Pennywise, ¿no? Bueno, pues Pennywise creo que fueron los que más cobraron, creo que fueron, bueno, los que más, los que más, creo que fueron cerca de 30.000. Y yo te aseguro que yo estoy todos los días ahí delante y te aseguro que no había... que habría el 25% de la gente que estaba luego viendo, por ejemplo boicot. Por ejemplo, o sea, y no es una crítica a nadie, ¿eh? O sea, simplemente es el público. Viendo y saltando. O sea, y 50.000 personas dando botes, impresionante. Y ves a Pennywise y ahí abajo, cuatro gatos, una forma de hablar para esto, ahí, y dices, la madre que me parió, vaya cultura musical que tenemos de los cojones. Ya, pero si no está en el cartel Pennywise ahí arriba en grande, pues no. No, ya desconozco. Simplemente que la gente que va, es lo que quiero decir, que la gente que va no es fan de la música. Yeah. Hay algunos que sí, obviamente. Que sí, hombre, fiestas de Bilbao, tú te vas al escenario principal, toca un grupo alternativo rock, pongamos, como tocó Pennywise en su día, un grupo de estos, y la gente no conoce al grupo. No. Va a hacerse corritos con el botellón y a pasar a la noche. Ya, toma por culo, sí. Como si el rock carrete la cantadora. Sí. Sí, bueno, sí, como los festivales, ¿no? De acampada, tal. Sí, claro, acampedo. Hay que apoyar el escenario B. Si saca el bono de oferta antes de anunciar grupos y ya hay el ángulo eso de chavales ya se apunta, ¿no? Yo hace años iba a festivales por Europa y siempre me quedaba en los escenarios pequeños, en los B, ¿no? Pues en Berlín, pues el pequeño que eran los grupos alemanes que no conocían ni Rita la Pollera. Bueno, ahí sí, ¿no? Pero aquí no. Y de a menudas bandas he conocido. Porque los grandes, ¿para qué? Para ver lo de siempre, no sé. Hombre, todo depende de lo que quieras. También esa debería ser una de los objetivos de estos festivales, ¿no? Que al final tuviésemos cabidas otras bandas más alternativas para que los que van siempre a ver a los mismos, pues, alguna parte te pudiera descubrir. O sea, que eso sí que podría ser una demanda de las bandas, ¿no? El que no tengan o tengamos la posibilidad de meter un poco la patita en un escenario pequeño, que sí que la hay, pero también es verdad que somos muchos y hay poca oferta. Bueno, que vosotros sois más de salas que de, por lo que veo, ¿no? Más de salas que de festivales. Desde luego es mucho más, vamos, gratificante pero ver como, un pero concierto como punk. Y como espectadores. Sí, sí, como claro, espectadores. Claro, desde luego. Bueno, y como músicos yo creo que también, porque hay una cierta sinergia entre espectadores y músicos, que al final eso se contagia y tal, y bueno, ¿no? Yo creo desde que, luego, te quiero decir... Por trayectoria yo creo que la sala nunca te quemaría si eres un artista y tienes cualquier cosa que representar. La sala no puede quemarte y un festival sí puede acabar quemándote, pero nosotros no estamos y aparte quemados. Yo no puedo, imagino que sale tampoco, puedes transmitir tanto en un escenario que estás a 50 centímetros del público, o un escenario que tienes una antiavalancha, 3 metros, está la gente ahí, el funcionamiento de trabajo como, el sentimiento como como grupo, desde que llegas hasta que tocas, también es totalmente distinto. O sea, eso no, la gente no lo ve, pero la dinámica en la que entras cuando participas en un evento en el que tocan la misma tarde 18 grupos, es muy lo de menos es tocar. O sea, el tocar es el momento, por así decirlo, más divertido. Todo lo que hay desde 12 horas antes, que igual tienes que estar allí, es alucinante. O sea, ahí sí que puedes morir si hacemos algo como hoy, llegar 10 minutos tarde. Pues, sí, hombre, ahí estoy yo de regidor. Pa. Bueno, aquí también puedes morir. Los tiempos de la radio son los que son. Y bueno, ya lo siento, un placer, chicos, teneros en la radio. Y bueno, para despedirnos vamos a poner otro pedazo tema de Radio Crimen, Amar Mata. Y nada, es un placer. Y larga saludos. Vida a Radio Crimen. Salud y libertad. Nos vemos en los festis. Nos vemos en los festis. Donde sea. Donde sea. En los bares. Venga, dentro, Joseba. Pues estos serán los Radio Crimen, que ya se han marchado del estudio. Sí, una locura, porque han llegado uno tras otro, pa, pa, pa. Pero bueno, nos hemos quedado tú y yo solas, las terracitas, por fin, aquí tú y yo solitas. Porque el amor mata. El amor mata. Lo siento en mis carnes. El amor me va a matar. Me va a matar. Dios. Ay, me quiere. Bueno, a ver, terrazas, vamos a ver. Que, bueno, que bien, ¿no? Bien, muy bien. Sí, ¿no? Han comentado cosas ahí, aparte ya tanto de, bueno, de ellos como banda, ¿no? Un poco también de los entresijos del mundo este del ¿cómo se llama esto? Del... Joder, tiene un nombre, tío. no es el espectáculo del... Sí, pero tiene nombre. No sé si es como streamer, ¿cómo es? Bueno, es igual. No sé qué término. Anglosajón, ¿es eso? Es un término anglosajón, sí, ¿no? Sí, sí, sí, un poco yo anglosajón. Anglo-cabrón. Yo solo he probado filetes de Sajonia, además, poco. Bueno, somos incultos, este, joder. Pues nada, tío, ¿nos traes alguna noticia, alguna hostia, te recitas hoy o cómo va la cosa? Joder, pues... Macho, más pillado ahora mismo, no, pero no, fuera de juego. Completamente fuera de juego. Bueno, pues vamos a pasar entonces directamente a las entrevistas que hizo aquí el compañero Furia, o sea, sé yo mismo. Sí. Siempre, me parece un poco ridículo decir el compañero Furia si soy yo. Sí, pero bueno, es tu alter ego, ¿no? No. Lo ves desde fuera ahora y dices, joder, el cabrón este cómo trabaja. La verdad, ya, es, tío, es impresionante. Tío. Ese tío es psicopo. Es impresionante, tío. Pues venga, José, vamos a pasar a la primera parte. O sea, la primera parte de la segunda parte. Bueno, Furiaditos y Furiaditas, pues aquí seguimos en el Potencial Hardcore aquí en Vallecas. Ya llevamos una semana porque empezamos la semana pasada y seguimos aquí. Y bueno, pues se nos ha marchado el Moris de Sucio 13, pero tenemos con nosotros aquí a Fernando, que es el que regenta aquí este local, que bueno, es una tienda de discos, ropa, pero aparte de eso también es un centro social casi, porque hay un montón de gente con aquí, bandas y el copón, que esto es la leche, ¿no? Bueno, pero eso es por tu culpa también, que eso los has concentrado a todos. No sé, antes decía este Morís que, joder, que no salía de la tienda, fío, no sé. No, pues mira, viene hasta los sábados. Pues nada, la Patri nos está comentando en el programa anterior, si lo estuviste siguiendo, un problema que tienen con, bueno, con cierto boicot, bueno, que de ya en este programa ya habéis oído hablar de ello, una experimentación sorpresa y tal. Y bueno, todo esto parece que, comentábamos en el programa anterior, que todo esto parece que tiene más, no sé, más calado de lo que debería, así, ¿no, Patri? Sí, yo creo que se está yendo un poco de madre, que con este tema llevan ya pues como un año o así, casi, prácticamente. Y bueno, nosotras vamos a debutar con ellos porque son amigos nuestros de hace bastante tiempo. Y en realidad el debut somos todos colegas, todos los grupos. Entonces, bueno, como todos salimos en ese cartel famoso que sacaron de Punk Machista... También salimos pues, nosotros, no sé si lo sabes, fui de radio. Pues mira, qué bien. Sí, no, no tengo ni idea por qué. Pues nada, imagino porque les habéis entrevistado y bueno... Será por eso. Y bueno, yo qué sé que... Pero bueno, por entrevistar a alguien que te metan en un cartel de que te dicen que eres Punk Machista porque has entrevistado a alguien, no sé, yo tampoco. No sé, tampoco era Hitler. No, bueno, y nosotras ni siquiera han escuchado nuestras letras, ni siquiera hemos tocado ni hemos sacado nada, entonces... Ya, no, sí, curioso que metan en un cartel cuando ni siquiera tenéis temas. Claro, ya que no... Comentabas que en el debut vuestro, en alguna sala, también habéis tenido algún problema de boicot o algo, ¿no? Sí, bueno, ayer nos llamó el dueño del local, que es colega también, y nos dijo que le había llegado a sus oídos que iban a boicotear el concierto debut nuestro. Uh-huh. Y que no quería líos y bueno, está un poco... ¿Y al final está un poco en el aire el concierto entonces? No, vamos a tirar para adelante. Sí, y bueno, dentro no va a pasar nada, porque vamos, ni creo que aparezcan y no queremos perjudicarle a él para nada, pero bueno... Bueno, ¿y cuándo es esto? Ya que... El 24 de octubre. 24 de octubre, sala. Sala Capa, que en Móstoles. Pues nada, 24 de octubre, sala Capa en Móstoles. Ahí tenéis a presentación sorpresa y las muñecas hinchables. Y Alconais y Muerte Prematura. Alconais y Muerte Prematura. Pues nada, un conciertazo. ¿Tú cómo ves este tema, Fernando? Ya que tú que, bueno, pues... es un tío aquí bregado en el tema este del punk aquí en Madrid, ¿no? En la hostia. Pues me estoy enterando ahora mismo de todo esto por aquí, por vosotros. ¿No te había llegado esa historia, que... esta historia? No me había llegado. O sea, sé que había un cierto boicot a Penetración Sorpresa, que es bastante oído por las redes sociales y demás. No puedo opinar al respecto porque tampoco ni he podido escucharles ni desconozco las letras ni nada de nada, entonces al respecto no puedo opinar. Y bueno, pues es que no puedo decir mucho más. ¿Pero tú qué relación tienes con las bandas de más o menos, digo, la Potencial Hardcore? Tú, o sea, también soy sello discográfico. Sí. Y supongo que algunas bandas tenéis en vuestros sellos, ¿con quién estáis trabajando? Bueno, trabajamos con casi todas las bandas de Madrid, porque pues sin ir más lejos, aquí está Ansia Viva o Complot Soviet, que nos traen CDs y los vendemos directamente aquí. ¿Sabes? Y tenemos relación pues con casi todas las bandas, incluso los Penetración Sorpresa, pues por aquí de vez en cuando se dejan ver también, o sea que, que no, o sea, desconozco su música, no los he escuchado, desconozco el tema que trae todo el kit de la cuestión, pero a uno de ellos sí que lo conozco de aparecer por aquí por la tienda. Pero no puedo opinar mucho más, o sea, no te puedo decir. Bueno, pues es un tema que siempre ha ocurrido, o sea, siempre ha estado aquí en el punk de toda la vida, siempre ha pasado y, bueno, pues... Bueno, yo creo que ya se ha sostenido un poco al tema, a ciertas relaciones de los colectivos, también de los centros sociales y demás. En fin, sería un tema para hablar largo y tendido de ello. Claro. Creo que está más relacionado igual con la propia asociación de la gente que con el propio movimiento musical, ¿no? Al final lo que pasa es que acaba afectando a mucha gente. Yo me acuerdo antiguamente que sí que vigilábamos... A lo mejor ahora hemos dejado de hacerlo un poquito porque se supone que ya no van a pasar cosas raras, pero al principio sí que antes de sacar a un grupo les leíamos las letras y criticábamos, ¿no? Eso sí, por si era una onda, algo que tal, sí. Porque yo sabía que, os hablo de la época de Minuesa, que nos vigilaban poquito. Bueno, eso ya ha llovido de eso. Claro, sí, ¿no? Sí. Bueno, nos vigilaban o podíamos recibir muchas críticas al respecto por editar algo que, que a lo mejor la banda. Sí, bueno, lo da por hecho, pero que luego... Hombre, bueno, yo recuerdo también, fíjate, tú de cuando estoy hablando de los Cicatriz, allí en Euskal Herria, también eran muy criticados por su actitud machista y así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues puede que tuvieran algo actitud machista, pero bueno, eso eran los Cicatriz. No sé, bueno, yo ahí, mira, me acabo de enterar de que el Cicatriz... Sí, bueno, un poco igual sí que tenían un poco... esa actitud un poco... Porque claro, para eso tienes que investigar un poco, meterte en el fondo en las letras y ver de qué van y qué connotaciones tienen, claro, para poder criticar. Yo ahí en Cicatriz estoy perdido, o sea, no me he leído las letras a conciencia como para... Tengo un cuello de pavo que no olvidará jamás. Si me lo recuerdas, pues... sí. Bueno, pues nada, vamos a poner un poco de música y vamos a seguir luego charlando aquí con los compañeros y compañeras que están aquí en el Potencial Hardcore. Son gilipolleces y cada uno dice lo que le sale de las pelotas. Pues sí, y además sobre todo si se hace un poco en plan de broma o lo que sea, pues bueno, hay que tener también cierta... Yo lo tengo claro, personalmente, me la pela. O sea, yo digo lo que me da la gana. Yo más claro y me quedo más ancho de lo que soy. Hombre, lo suyo es decir lo que te dé la gana sin molestar a la... Yo creo que no. Las faltas de respeto son las faltas de respeto, y joder, que... Yo me meto con que me tengo que meter. Con sí, el, sí, por supuesto. Que sí, tengo bien claro y bien definido quién es mi enemigo y quién es la gente que me da asco y detesto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tengo que decir que estamos en el puto cartel ese también, ¿eh? Nosotros, Furia Radio. Yo creo que hay que entender la ironía también, un poco, ¿no? De ciertas letras, yo qué sé. Tampoco hay que tomárselo todo tan a rajatabla. No, si al final el gran problema es que la gente no tiene sentido del humor, ¿sabes? Y eso es muy jodido. Eso es muy jodido. No tener sentido del humor es lo peor que hay. Pues, bueno, vamos a poner un poco de música. Y nos vamos con el Complot Soviet. Y, León, ¿qué nos vas a poner? ¿Qué quieres que pongamos? Vaya. Es el tema y corte del nuevo álbum que vamos a sacar, que se llama Alfa en Libertad. Está en el YouTube. Uh-huh. Venga, dentro Alfon Libertad. Luego aprovecho para decir que hablaremos con la madre de Alfon, con Elena, esta tarde aquí en Madrid, en La Morada concretamente. Soviet, un placer, León, pues para ti, si nos estás escuchando, o si nos vas a escuchar en podcast, fue un placer hablar contigo, y vamos a pasar directamente a la segunda parte de la entrevista, porque andamos muy jodidos de tiempo, así que vamos a por la segunda parte de la entrevista que grabé ahí en el Radica, en el Potencial Hardcore, que si me equivoco, hostia, vale. Bueno, pues esto era Alfa Libertad, aquí, en los Complot Soviet, y bueno, nos viene muy bien hilar el asunto este de Alfa Libertad, porque... queríamos hablar aquí con los compañeros y compañeras. De alguna manera, bueno, se está sufriendo una, bueno, no sé, una guerra contra los colectivos sociales. Aquí en Madrid yo creo que se nota mucho. Total. Y bueno, vamos a hacer dos programas un poco dedicados a esto. Hablaremos con, bueno, con la madre de Alfon, hablaremos con, bueno, hablaremos con mucha gente, con Rodri, implicado en el asunto este de la ciudad muerta también, en fin. Y quería, bueno, ya que estamos aquí, y además también enlazando con el, porque el asunto este que hablábamos antes de los presentaciones sorpresa fue en un evento que era anticarcelario, también contra un montaje policial, por lo de los cinco de Barcelona. Un poco, bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Hasta qué punto están implicadas las bandas en pues en cosas como la causa de Alfon y otras así, ¿no? Sí, muy implicado, muy implicado. Uh-huh. Bueno, contanos un poquito si hay, si se. Nosotros mismamente hemos tocado en Radio Vallecas, se retransmitió en directo, estuvimos con la madre de Alfon, tocamos cinco o seis grupos y para que se diese voz a todo lo, a toda la puta vergüenza que está pasando. Uh-huh. Todos los montajes que se están montando. ¿Y cómo veis un poco el papel vuestro? Quiero decir que tenéis que ser más como difusores, como generar también, bueno, quiero decir, generar fondos para apoyar esas causas en está bonos claro. que se hagan. O, claro. ¿Qué creéis un poco que es más la labor vuestra? Hombre, yo creo que eso ha sido siempre así, ¿no? Siempre los grupos han tocado para algún tipo de causa, ¿no? Siempre. Bueno, sí, pero sabes lo que pasa también a veces. Por lo menos que se las ocupan, hay veces, me refiero, ¿no? Pero es verdad que hay veces que también, bueno, se abusa un poco de. Bueno, la gente tiene que comer y eso, ¿me entiendes? Claro. Y a veces se abusa un poco también de la, la buena onda de las bandas a la hora de colaborar en este tipo de eventos. No sé cómo, cómo se lleva. Lo que quería saber un poquito es cómo lleváis ese asunto a la hora de colaborar en este tipo de eventos que son igual para recaudar fondos. Quiero decir, si, bueno, si al final se tienen en cuenta las bandas, si no, ¿cómo? Depende del enfoque de la banda, ¿no? Nosotros normalmente tocamos gratis, tocamos para juntar dinero para los presos políticos, para tocar para juntar dinero para diferentes causas sociales, pero porque también nosotros hemos hecho el grupo para eso, es un grupo político y creemos que vamos, ese es el camino a seguir. Bueno, normalmente no sacamos dinero de ningún bolo, a veces sacamos para gasolina y decimos, bueno, madre, ¿no? Pero, a ver, mientras no saques, bueno, pero lo chungo viene cuando ya pierdes, eso es peor, claro. No, normalmente para todos estos tipos de eventos la gran mayoría de las bandas tocan gratuitamente. Si hay algunas bandas que no tocan gratis, pues normalmente no están nunca en este tipo de carteles, por ejemplo. O sea, siempre va a ser por la labor. Y bueno, ya en nuestro caso, por ejemplo, con la movida de Alfon, es sobre todo difusión. O sea, pues por ejemplo, nosotros aquí vendemos. Bueno, claro, tú vosotros aquí estando en Vallecas, supongo que el asunto tenéis una relación bastante potente, ¿no? Con la plataforma de Alfon, ¿no? Bueno, conocemos a Alfon, le conocemos desde que era un niño, empezó a venir a la tienda con 12 o 13 años. O sea, que imagínate. Y bueno, pues nosotros colaboramos sobre todo vendiendo una camiseta. A la hora de vender la camiseta, todos los beneficios van destinados a la plataforma de Alfon y hacemos publicidad a la vez, porque cuando estás anunciando esa camiseta, pues estás haciendo publicidad. Y bueno, pues me gustaría también, tenemos colgado un vídeo en el Facebook, súper bueno, a lo mejor no es lo mismo en directo que viendo el vídeo, nosotros grabamos el vídeo de cuando se lo llevaron, lo vieron más de 90.000 personas en nuestro Facebook, el vídeo tampoco dice mucho, pero allí fue algo muy, muy bonito y muy súper emocionante, vamos. De cómo os invito a que veáis el vídeo, no tiene nada que ver con la realidad, pero allí fue muy, muy, muy, muy emotivo, estuvo muy bien. Vamos a ver la parte positiva de dentro de la desgracia, ¿no? Sí, bueno, claro, porque al final él es un. Bueno, tendremos que. Es una injusticia. Sí, es una injusticia. Totalmente. La unión de la clase obrera frente a una injusticia como esta, la criminalización de los trabajadores. Mira, es un poco que, de alguna manera, sí que hay una unión también entre las bandas. Han organizado también igual conciertos para para esta causa o para otras, así. Se suelen organizar, quiero decir. No, eso normalmente, normalmente parte más desde la plataforma o de los amigos más íntimos de Alfon. Sí, digamos que son las plataformas, son los colectivos los que se dirigen a las bandas, ¿no? Sí, para. Más bien, o sea, y yo creo que. Bueno, que es lógico, claro. Hombre, otra cosa es que a lo mejor una banda llegue y diga, vamos a hacer este concierto para sacar pasta, pero normalmente es al revés. Aquí también ha habido mucho tiempo, pues un bote de ayuda a Alfon, que se lo dimos a la madre y la verdad es que deberíamos de hacer otro y volverlo a poner, porque pero bueno. Pero vamos, normalmente es así, es la plataforma la que busca los fondos. Pues bueno, supongo que al final la gente también lo que quiere mucho es difundir su arte, ¿no? Y poder vivir de ello en la medida de lo posible, o por lo menos o por lo menos que no te cueste un montón de pasta. Pero vamos, que lo fundamental es eso, ¿no? También que sea una unidad de lucha, quiero decir, letras políticas y todo esto, ¿no? Me imagino que todo esto lo tenéis muy presente, claro, ¿no? Todos vosotros. Nosotros, la verdad, que no. Bueno, vosotros has dicho que. Tocamos por perder dinero, ¿no? Realmente, porque entre el local de ensayo, lo que pagas para grabar, para distribuir, para todo, nosotros realmente perdemos dinero, lo hacemos como una inversión de cara a. Claro, no solamente de cara a nuestro grupo, sino de cara a nuestra clase obrera, a la sociedad, a la comunidad. A la lucha, porque si nos quedamos de brazos cruzados, dejamos que nos pisen la cabeza. Pues no vamos a ir a ningún lado. Y también con toda esta gente, bueno, de que hace rap y así, también combativo y tal, ¿qué relación tenéis? ¿Las bandas punk y así con esta gente? ¿Qué tal? ¿La relación? ¿Se hacen cosas, colaboración? Yo conozco a colegas, no hemos tocado con. Pues la verdad que los carteles que nosotros tocamos, pues no por nada, porque cuando nos llaman, la verdad, no me importaría tocar con ningún grupo, pero vamos, conozco. Yo soy de aquí del sur de Madrid y conozco gente pues que hace este tipo de música y la verdad que es peña muy involucrada. Sí, no, ha habido yo que sé, historias de esta como la de Habeas Corpus, ¿no? Con sí. Los, claro, que tuvo bastante repercusión y tal, ¿no? No, con lo de Río Propaganda. Sí, eso. Bueno, eso ha tenido una repercusión brutal, vamos, ¿no? A mi parecer. Sí, sí, o por sea, eso te digo. Sí. Sobre todo para ellos, ¿no? O sea, ya luego a nivel social. Pero bueno, ¿tú crees que eso al final aporta a nivel social también? Yo creo que sí, esa? Porque Dios Propaganda llega a otro tipo de gente que no llegaría con Habeas Corpus, por ejemplo, o los chicos del maíz llegan a una gente que por ejemplo en este circuito no se llegaría. Y encima estamos hablando de mucha gente. O sea, de mucha gente, o sea, porque todos los conciertos de Río Propaganda han sido unos llenazos en casi todos los lados. Sí, desde luego era un. En el Viña Rock, no sé cuánta gente podría. Bueno, no sé si fue con los chicos del maíz. Había 10-15 mil personas que en este caso pocas bandas de punk y hardcore pueden meter toda esa gente. Lo único que se me ocurre es Gatillazo y Non Servium. Que también petaron, ¿sabes? Pero son las únicas bandas que podrían llegar a tanta gente como los chicos del maíz o Río Propaganda. O sea, y es otro público que no tiene nada que ver. Yo creo que todo lo que sea arrimar el hombro y sea dar voz y sea dar mensaje y sea. Lo veo de puta madre. Y es gente que desde luego. También se hace un festival aquí en Madrid con grupos de rap y grupos de punk y hardcore. Nosotros hemos tocado en La Koala, que éramos tres grupos o cuatro grupos de rap y cuatro grupos más punkarras. Y también en La Casica, un festival mixto de grupos de rap y de punk. Y la verdad que muy bien. Era raro ver a raperos entre el público, pero. Está bien, se comparten cosas con gente. Ah, bueno, miento. Sí, hemos tocado una vez. Joder, en las fiestas de mi pueblo, ¿eh? Sí, verdad, sí, verdad. ¿Con quién tocaste? Mira, tu pues pueblo. Es que no sé cómo se llama, un coleguita que se lo monta a su rollo, o sea, solo. Un bolo que era sí, vosotros y era un rapero de allí, fuimos tres grupos de punk, un grupo de chiquitas que tocó, que yo creo que la guitarra de tu grupo también tocó. Las pérfidas, nosotros, otro grupo de punk y un chaval que hacía hip hop y luego un DJ a última hora, en las fiestas alternativas. Pues bueno, pues nada, la verdad es que vemos que la gente está unida, ¿no? Y que sí, hay un montón de ambientazo aquí, bueno, sí, porque no lo podéis ver, porque esto es radio, pero por aquí ha pasado cantidad de gente, bandas, y ha habido aquí un movimiento chulo. ¡El tío Fernando! Fernando, que es un liante aquí, lleva ya sus añitos, ¿no? Yo no he hecho nada, lo habéis hecho todos vosotros. O sea que. Bueno, pues nada, un placer haber tenido con nosotros aquí en Furia de Radio. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, pues gracias eso, tenéis este programa abierto para vosotros y vamos a despedir con el último tema de los que estáis aquí, es para la Patri, de las muñecas hinchables. ¿Y qué nos vais a poner? Pues este se llama Iglesia y bueno, es nuestro tercer tema, es una versión de The Vodkas, un grupo polaco de chicas de los 80. Y bueno, es de mis favoritos y me apetecía. Pues venga. Josevita, dale caña. Iglesia de las muñecas hinchables. Esto es Furia de Radio. las muñecas hinchables, Patria and Company, metiendo ahí caña punk desde su... Como no tienen todavía grabado nada, nos dijeron que nos iban a mandar una grabación. Pero bueno, en breve publicarán su primer disco. Terrazas, ¿qué tenemos para la semana que viene? Porque ya tenemos que sepáis. Para culminar, ¿no? El tercer y último programa que hemos dedicado al punk ibérico antifascista, sí. Pues vamos a tener ni más ni menos al otro lado de las líneas telefónicas a Aitor de Lehendakaris Muertos, a Carlos de Non Servium y en los estudios de La Irola aquí desde Las Colinas a su versión X. Bueno, pues un programón, ¿no?, de la hostia para la semana que viene. No lo perdáis, ¿no?, furadictos y furadictas. Así que, bueno, pues nada, eso ha sido todo por hoy. Furiadictos, furiadictas, os recordamos que la semana próxima volvemos a estar aquí todos los martes a las 19 horas, nos podéis escuchar también los viernes a las 11 de la mañana en la repetición en esta misma sintonía, la 107.5 FM de Bilbo, y también en el www.sindominio.net/irola, o si no, los podcasts encontraréis en el Facebook, en el archivo RG o en el coño de su puta madre, en todas partes. Esto es Furia de Radio, el mejor programa de radio del mundo, hecho por incultos. Saludos libertarios, os dejamos con Die Totenhosen y Ein Kleiner Jägermeister. Sieben fuhr nach Düsseldorf und einer fuhr nach Köln. Einer für alle, alle für einen. Denn einer vor Disteln und den drei Schweine. Einmal gibt jeden Ärger dich nicht. So geht's im Leben, du oder ich. Sieben kleine Jägermeister waren beim Rendezvous. Bei einem kam ganz unverhofft der Ehemann hinzu. Sechs kleine Jägermeister wollten Steuern sparen. Einer wurde eingelocht, fünf durften nachbezahlen. Fünf kleine Jägermeister wurden kontrolliert. Ein Polizist nahm's zu genau, da waren sie noch zu viert. Einer für alle, alle für einen. Wenn einer fort ist, der wird den drei Schweinen. Einmal für jeden, ärger dich nicht. So geht's im Leben.